posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y comenzábamos hoy con un clásico de 1986 en la FM Plus 93.9. El grupo de Susanna Hoffs, The Bangles, con una canción que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos ahora con Brasil, Sergio Mendes, y una canción que él hizo muy popular en los 60 con su grupo Brasil 66. Fue escrita y originalmente grabada por Jorge Benjor. Y en el 2006, Sergio Mendes hizo esta segunda versión, que fue muy exitosa también, con la participación especial de su esposa Gracinha Leporace y del grupo The Black Eyed Peas, del álbum Timeless. Aquí está Mais Que Nada.